significa estar quieto? Un programa que no necesita de tipos como yo. Oye, ¿por qué no visitas otros países? Si quieren, nos asomamos un poco a su mundo, empezando por la manera que tienen de viajar. Desde el mundo hacia Nono. Hay que viajar más. Desde Nono hacia el mundo. Mola viajar. Las esperanzas sedentarias se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Viajero inmóvil. La hambruna en Somalia es un problema más complicado de lo que parece. Con el objetivo de atajarla, los ministros de Agricultura de los 191 países de la Organización de la Agricultura y la Alimentación de la ONU se reunieron este jueves en Roma. La FAO necesita 70 millones adicionales de euros de forma urgente para abordar de manera inmediata la reconstrucción de la agricultura de la región y acabar con la hambruna. Una situación que afecta a 3.600.000 personas en Somalia y a 12 millones en todo el Cuerno de África, incluyendo Etiopía y Kenia. No obstante, según la ONU, para solucionar el problema de manera total solo en Somalia, se necesitan unos 1.000 millones. Esta semana la ONU ha conseguido traer hasta la capital de Somalia 3 aviones con 93 toneladas de ayuda humanitaria. Pero la guerra que vive este país hace imposible saber cuándo habrá condiciones de seguridad para fletar nuevos aviones. Con la llegada de este avión se abre la esperanza de recibir algo de alimento para cerca del 500.000 de somalíes que han llegado a Mogadiscio huyendo del hambre. Hace 5 años que la ONU no conseguía traer por aire ayuda humanitaria hasta aquí. Lo impedía la guerra que mantiene la milicia islamista radical Al-Shabaab con el gobierno provisional. Esta semana, sus combatientes se han replegado de la ciudad y Naciones Unidas ha aprovechado la tregua para fletar 3 aviones con cerca de 100 toneladas de comida y material. El cargamento también incluye, nos explica, estas galletas energéticas. Se pueden comer directamente, pero aquí se les enseñará a disolverlas en agua para hacer purés con alto valor nutritivo, porque 1 de cada 3 niños sufre desnutrición. Nuria tiene 4 hijos a los que hoy solo podrá ofrecer unos sorbos de té. Llegaron hace casi un mes tras recorrer más de 250 kilómetros desde su pueblo. La sequía les dejó sin cultivos ni ganado. Los niños tienen hambre, nos cuenta, y su salud está muy deteriorada después de meses comiendo poco y alimentos sin nutrientes. Son presa fácil para las infecciones, como la que sufre la pequeña de 3 años que Nunay lleva en brazos. La combinación mortal de sarampión y la malnutrición aguda serían las responsables de que un promedio de 10 menores de 5 años mueran a diario a causa de esta problemática. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados inició una campaña de vacunación masiva contra el sarampión, dirigida a todos los niños entre las edades de 6 meses y 15 años. La ONU asegura que lo peor de la crisis provocada por la hambruna en Somalia todavía no ha pasado, tras confirmar la existencia de una epidemia de cólera en el país africano. El virus se ha corroborado principalmente en Mogadiscio. Un análisis de la Organización Mundial de la Salud apunta a una tasa del 40% de casos positivos entre los desplazados y el resto entre la población local. Según los datos reunidos por el organismo, el 53% de los casos de cólera corresponde a niños. Las cifras son alarmantes y casi abrumadoras para los organismos de ayuda. Mientras que Somalia es el país más afectado, las vecinas Kenia, Etiopía y Djibouti también están sufriendo. Más de 12 millones de personas en el Cuerno de África se enfrentan ahora a una grave escasez de alimentos y necesitan asistencia internacional. Sin embargo, las donaciones no bastan. Los problemas de seguridad hacen que el reparto de la ayuda sea cada vez más complicado. Somalia está en guerra civil desde 1991 y el gobierno tiene problemas para controlar el país. La milicia islamista Al-Shabaab, ligada a Al-Qaeda, retiró a comienzos de mes a la mayoría de sus hombres de la capital, Mogadiscio. Sin embargo, las fuerzas gubernamentales y el Cuerpo de Pacificación Africano siguen teniendo problemas para luchar contra algunos rebeldes y el pillaje. Recientemente, Associated Press ha informado de saqueos en depósitos de alimentos destinados a las víctimas de la hambruna, cuyos productos han sido posteriormente vendidos en mercados. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU anunció que lleva 2 meses investigando los robos de comida, cuya distribución debe confiarse a contratistas locales, ya que su personal no puede desplazarse por seguridad. Associated Press encontró hasta 8 lugares en los que se estaban vendiendo sacos de comida con sellos del Programa Mundial de Alimentos. No obstante, el organismo asegura que la malversación apenas asciende al 1% del total de la ayuda que llega al país. El Gobierno Federal de Transición de Somalia declaró el estado de emergencia el pasado fin de semana y su primer ministro, Abdiwel Mohamed Ali, pidió a la comunidad internacional la creación de una nueva fuerza de protección para los convoyes de ayuda y los campos de refugiados. Tenemos que ver cómo evoluciona el futuro. No son muy favorables las predicciones de los analistas en la zona, pero habrá que ver sobre todo el futuro cercano, ya que según nos comentaban incluso los políticos somalíes, se están aprovechando, en cierta manera de esta hambruna para recoger la ayuda internacional y poder vencer en esta batalla ante las milicias, pero también tenemos que averiguar cómo va a evolucionar este modelo de Estado, cómo va a evolucionar la situación en Somalia y si se va a tener por fin en cuenta los distintos clanes, sus distintas tradiciones y culturas a la hora de conformar una forma de gobierno en este país. Nosotros les seguiremos informando de todo lo que sucede en el Cuerno de África. De momento les mandamos un saludo y devolvemos los micrófonos. Alero leo, tan pum, elera. Alero leo, tan pum, elera. Desde el mundo hacia Nono. Desde Nono hacia el mundo. Viajero inmóvil. Un nuevo Gandhi está movilizando a las masas en la India. Su nombre es Anazar, tiene 78 años y frente a la prisión de Nueva Delhi, donde está preso, se han congregado decenas de miles de personas. Y por segundo día consecutivo continúan las manifestaciones en la India y en rechazo al arresto del popular activista indio Anna Hazare, quien denuncia desde hace varios meses fuertes irregularidades en la administración del gobierno indio. Los manifestantes rechazan la detención de Hazare, quien inició una huelga de hambre para exigir al Parlamento la aprobación de un proyecto que combata la corrupción. Las organizaciones políticas y sociales se unen a la protesta y reclaman leyes más severas contra la malversación de fondos financieros. Azar, fiel seguidor de la doctrina de la no violencia, fue detenido el martes cuando se disponía a iniciar una huelga de hambre contra la corrupción en la India y contra un proyecto de ley para otorgar inmunidad al primer ministro. Horas después de su detención, el gobierno le concedió la libertad condicional, pero Azar se negó a salir de prisión si no le permiten seguir con su ayuno. Su forma de oponerse a un proyecto de ley es totalmente errónea y puede tener graves consecuencias sobre nuestra democracia parlamentaria, ha dicho el primer ministro. Este movimiento en la India contra la corrupción y los continuos escándalos que agitan la vida política crece a marchas forzadas. El miércoles hubo protestas en varias ciudades del país. Protestas que algunos comparan con la primavera árabe o con los indignados españoles y que en un país como la India podrían adquirir enormes proporciones. En el núcleo del movimiento, muchos jóvenes de clases acomodadas que solo conocen a Gandhi por los libros. Por favor, deténganme, reclaman, imbuidos del ideal pacifista. Siempre atiende, empinamos que sí. noticiainmovil@gmail.com. Esta no es la juventud del Papa. Esta no es. Por un lado, gritos a favor del Papa Benedicto XVI. Por el otro, consignas en contra de la Iglesia Católica. Esta no es la juventud del Papa. Esto es lo que pasó cuando quienes protestaban contra el uso de fondos públicos en la visita del Papa a Madrid se encontraron con grupos de peregrinos católicos que participan en la Jornada Mundial de la Juventud. La protesta se desarrolló horas antes de la llegada del Papa a España. Según los manifestantes, esta visita, la tercera del pontífice al país, le costará a las arcas públicas más de 20 millones de dólares en un momento de profunda crisis económica. El motivo de esta manifestación, uno, es no a la financiación de este viaje y otro es la separación de la Iglesia y el Estado. Es una manifestación que no se mete con ninguna confesión religiosa. Lo único que nosotros reivindicamos es que hay una separación real entre lo que son las instituciones y lo que son las religiones. Se ha desbordado la cantidad de colectivos y personas que han acudido a la manifestación por un Estado laico. Creemos que hay que seguir avanzando en esta línea, que el poder político entienda que realmente la confesionalidad del Estado hay que cumplirla. No se puede estar en misa repicando, no se puede estar pregonando unas leyes democráticas y luego dándole a la Iglesia Católica un montón de prebendas, y por lo tanto esta llamada de atención a nivel de la ciudadanía española y a nivel mundial de que España no solo tiene católicos, sino que tiene también otras muchísimas personas que tenemos otro pensamiento, otra ideología. Pero los organizadores afirman que los costos serán cubiertos por los propios participantes y que el evento generará beneficios en Madrid. Por su parte, los jóvenes que participan en el mayor evento internacional organizado por la Iglesia Católica no entienden el motivo de la manifestación. Es algo que tiene que ver con nosotros, alcanzar el cielo, quiero decir. Por eso estamos aquí y por eso tenemos fe. El estar aquí es bueno para nosotros y creo que la gente que no lo entiende alegará motivos económicos para criticarlo. La protesta de las organizaciones laicas comenzó con un tono pacífico e incluso festivo, pero terminó en un enfrentamiento cuando un grupo de manifestantes y agentes antidisturbios chocaron en la Puerta del Sol. Con una brutal represión de la Policía Nacional Española, culminó en Madrid la protesta de laicos que rechaza los gastos públicos generados por la visita a la ciudad del máximo jerarca de la Iglesia Católica, realizada este miércoles. 8 detenidos y 11 heridos, según cifras oficiales, fue el resultado de la avanzada violenta por los agentes policiales. Estos no solo utilizaban sus instrumentos reglamentarios, sino que también a puñetazos desalojaron a los manifestantes de Puerta del Sol. También se observaron policías vestidos de civil infiltrados en la protesta que detuvieron a varias personas. La convocatoria rechaza la visita del Papa Joseph Ratzinger, prevista para este jueves, por considerar que se utilizan recursos del Estado en medio de la crisis económica para un acto de interés privado. Quiero verte sin imaginarte, yo quiero verte. vigilarme. Ni quiero que no vigilen ni vigilarte. Yo quiero amarte, yo quiero amarte. Con la nata chocolate se desprende encima de él. Yo quiero amarte, yo quiero verte sin imaginarte. Yo quiero verte, yo quiero tocarte. Quiero dormir en tu espalda una cuna sin vigilancia. Yo quiero dormir, no quiero dar hoy besos a la luna. Y está muy lejos, prefiero dártelo a ti, porque sé que tú me quieres. Yeah, yeah, yeah, yeah. Chocolate. ¿Mola viajar? A estos canadienses les acaban de despedir de su trabajo, pero tienen mucho que celebrar. Y es que, 24 horas después de que les anunciaran que se quedaban sin empleo, les tocó la lotería. Miré los números y tuve que pedirle a alguien que viniera y les echara un vistazo porque no estaba seguro de que estuviera viendo bien. Y ella dijo, oh, los tienes todos. Y empecé a temblar en mi sitio y tuve que salir a decirles a mis compañeros que habíamos ganado y, por supuesto, nadie me creyó. Los ganadores trabajaban en una fábrica de Ottawa que decidió despedir a la mayoría de sus trabajadores para trasladar sus operaciones a México. Ahora este ticket ha cambiado su suerte. En total recibirán más de 7 millones de dólares y dividido entre los 18 participantes tocan a unos 400 mil dólares cada uno, el equivalente a 4 años de salario. Es la cantidad perfecta para ganar. Algo más te podría cambiar y esto te hace estar cómodo. Ojalá que todo el mundo pudiera experimentar esta sensación. Así que ahora es tiempo para hacer planes sin preocuparse mucho por las cuentas. He was a husband who drove his wife home drunk from the parties. He was a husband who drove his wife home. And in a car he would lean her head gently against the side door window. And in a bathroom he would hold her hair back and hold. Saying, oh, they build buildings, oh, they build buildings, oh, they build buildings, oh, they build buildings, oh, they build buildings, oh, they build buildings, oh, they build buildings so tall these days. And in the morning, she'd wake up and crouch recollections all day, but she would always, always wake up the next morning. He'd take one look at her and say, oh, oh, it's okay. And her conscience would issue yet another last warning. Saying, oh, they build buildings, oh, they build buildings, oh, they build buildings, oh, they build buildings, oh, they build buildings, oh, they build buildings, oh, they build buildings so tall. Sifts through it, say, just. by the time he came back, she'd scrub the bathrooms and make them smell like pine. It would be almost as if nothing had happened, and he'd give her time, oh, and he'd give her time. Say it all, they build buildings, oh, they build buildings, oh, they build buildings, oh, don't they build buildings, oh, they build buildings, oh, they build buildings, oh, they build buildings so tall these days. And she'd ask for time, and she'd ask for time, and she'd ask for time, she'd beg for time, and she would beg for time, and she'd beg for time, and call it a gift. And he would give her time, and he'd give her time, and he'd give her time, and he'd give her time. But time is not given, and time is not taken, and just sifts through itself. But time is not given, and time is not taken, and just sifts through itself. viajero-inmovil.blogspot.com. Unidos, 5 personas murieron y más de 40 resultaron heridas cuando se desplomó un escenario donde se realizaba un concierto en el marco de la Feria Anual de Indianápolis. El colapso ocurrió minutos después de que el animador del espectáculo advirtiera a la multitud sobre el avance de una tormenta con fuertes vientos. En medio de gritos desesperados, la gente corrió para salir del lugar. Sin embargo, otros corrieron al escenario para socorrer a los heridos, quienes trataban de levantar las pesadas vigas que cayeron sobre ellos. La mayoría de los heridos se encontraban en la sección VIP, la más cercana al escenario. Una pared de polvo y lluvia se materializó de repente y una ráfaga de viento derrumbó la base del escenario. La gente corrió gritando y desesperada para escaparse. En esos momentos, cerca de 12.000 personas se encontraban en los alrededores del escenario. Cientos de personas acudieron a la ayuda de los heridos que habían quedado atrapados entre el amasijo de hierro. 4 personas murieron en el momento del accidente y una quinta persona murió durante la noche en un hospital. En rueda de prensa, el portavoz del Departamento de Policía de Indianápolis indicó que las personas heridas habían sufrido cortes, contusiones, fracturas y hasta traumatismos de seriedad. Hasta el lugar del incidente se desplazaron los equipos médicos y de rescate, quienes establecieron una clínica improvisada en un túnel debajo de la tribuna en el recinto de la feria, para poder atender a las víctimas. Las autoridades de la feria de Indianápolis cancelaron todas las actividades que tenían pautadas para este domingo. Se espera que la feria, que se extiende hasta el 21 de agosto, reanude el lunes con un servicio religioso para honrar a las víctimas. Demanda para encontrar la verdad, una demanda, ajá, yo, una demanda, Alica haciendo ahora una demanda para encontrar la verdad, una demanda para la estrella luminosa de la mañana. Ahora rimo para el que ve mis heridas y la sana, y pido juicio para nosotros, la gente de la tierra, la muerte del opresor, y que Roma fuego se prenda. Y entiendan de una vez todos los gobernantes que van a ser juzgados, ya no se reirá el farsante. Antes íbamos por cualquier parte, pero ahora mira, míranos cómo vamos para adelante, levantados por la fuerza de Ayanay, siguiendo a nuestro rey Haile Selassie, para no inclinarnos ante ningún gobierno. Oyaya, guíanos por el camino eterno, al infierno van a ir a parar todos los que venden pasta y pegamento a los niños. Es que van a continuar, van a disimular, los policías los mira mientras ellos se están matando. Que los encierran y ahora mismo los están maltratando. Corrompiendo tanta pureza, matando y asesinando. Babilón. Y hoy digo vamos gente, póngase a pensar. Vamos gente, póngase a reflexionar. El mal es astuto y el engaño es su peor arma. La cabeza del que revela la verdad y en un precio y alguna demanda. Una demanda por Bob Marley que reveló. Una demanda por Peter Tosh que enseñó. Una demanda, una demanda, una demanda. Ali que haciendo hoy una demanda. Quiero encontrar la verdad. Una demanda. Una demanda, una demanda, una demanda. Porque este sistema no cura al enfermo, ni cuida a los niños, ni cuida al anciano. Por eso demando. Lloro cuando me acuerdo de Zion, Zion. Y quiero que se recupere la sabiduría de los antiguos reinos, en donde había valores como respeto a los mayores, respeto a la mujer y toques de tambores, colores brillantes y hospitalidad. Mucha reflexión para encontrar la verdad. Occidente trata de tapar toda la cultura con literatura y la tierra con toda su basura. Y vamos gente, póngase la tierra a usar. Vamos gente, póngase a reflexionar, porque el alcohol es más barato que el alimento. ¿Quién habita la prisión en este momento? Mirando hacia el este y haciendo una demanda, hey. Una demanda para encontrar la verdad. Una demanda, ajá, yo. Una demanda, una demanda, una demanda. Y que haciendo hoy una demanda para encontrar la verdad. Una demanda, una demanda, una demanda, una demanda. Viva el ejército del Jah, Rastafari, poderosos guerreros, Selassie. Viajero inmóvil. El expresidente colombiano Álvaro Uribe comparece ante el Congreso de su país por el espionaje telefónico que hizo la policía secreta DAS durante su mandato. Por más de 2 horas, el exmandatario se dedicó a intentar limpiar su imagen y la de su gobierno ante los miembros de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Uribe no aclaró su responsabilidad en las escuchas ilegales realizadas por el DAS contra jueces, periodistas, políticos y activistas sociales. Buena parte de su versión libre sobre las chuzadas giró en torno a lo que Uribe llama su política de seguridad democrática. Fue lo que nos propusimos, una política de seguridad democrática. Pocos días antes de la elección presidencial de 2002, yo me permití entregar un manifiesto que se llamó el Manifiesto Democrático de 100 puntos a la opinión ciudadana. En el punto 27 de ese manifiesto se dijo: la seguridad será democrática para proteger a todos, al trabajador, al empresario, al campesino, al sindicalista, al periodista, al maestro, frente a cualquier agresor. Y esa fue una obstinación, la protección de todos los colombianos. Durante su larga intervención, el exmandatario aseguró que nunca ordenó seguir a nadie y defendió a los 4 exdirectores del DAS de su administración. Uribe dijo que las acusaciones en su contra son una venganza criminal. Durante su versión libre ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que se extendió por espacio de 3 horas 10 minutos, aseguró que nunca dio ninguna orden para hacer interceptaciones y seguimientos ilegales a magistrados de la Corte, periodistas, políticos e integrantes de ONG. Jamás. Jamás de los jamases. Me ha pasado a mí por la mente ordenar una persecución a un periodista, a una ONG. Yo combato con las armas sobre la mesa. Terminada la versión libre del expresidente, la Comisión de Acusaciones ahora definirá si hay mérito o no para llamarlo a indagatoria. Al término de la diligencia hubo momentos de tensión. Los abogados de las víctimas de las interceptaciones ilegales protestaron porque no los dejaron interrogar al exmandatario. Terminada la versión libre del expresidente Álvaro Uribe, los abogados de las víctimas esperaban intervenir, pero el secretario de la Comisión de Acusación, Gonzalo Pinzón, los sorprendió. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las 3:40 horas de la tarde, dejando constancia de su grabación en medio magnético y se firma por los que en ella intervinieron. Vino entonces la indignación del abogado Luis Guillermo Pérez. Usted anunció, señor representante, que nos daría la oportunidad de dejar las constancias. Solicitas. Y le exijo que respete ese anuncio público que se hizo aquí. Hemos obedecido las reglas del juego que nos impusieron y no se va a adelantar de aquí sin dejarnos dejar las constancias respectivas. Y señor Líderes, le señor apoderado, señor apoderado. Está justo. Usted está perdón. Muy bravo y de pronto me le pongo yo bravo, entonces me voy. Perdón. Señor. El abogado insistía en que el expresidente Uribe se quedara para interrogarlo. No, el señor está muy bravo y de pronto me le pongo yo muy bravo, entonces me voy. Al final, reclamaron en ausencia del exmandatario. Ustedes permitieron que el investigado Uribe se fuera y respetando, no solo a ustedes, que siguen siendo el asmerreír en este país, llamados la Comisión de Absoluciones, sino que respetar a las víctimas. Pero la indignación de los abogados representantes de las víctimas va más allá. La señal institucional fue suspendida tan pronto el expresidente Uribe abandonó el recinto. Sus reclamos no fueron transmitidos por el canal del Estado. Sueño de todo aquel que emprende un viaje de larga distancia, la posibilidad de aislarse de sus compañeros de viaje y descansar hasta el próximo vuelo. Para quienes deben abordar el suyo en el aeropuerto de Moscú, el sueño está más cerca de convertirse en una realidad. La llaman caja para dormir y, según sus diseñadores, la iluminación, la forma de las camas, los escritorios rebatibles y el espacio para guardar el equipaje hacen de este ambiente un lugar ideal para el descanso. Nosotros volamos mucho y a veces tenemos que dormir en sillones o incluso en el piso. No te quieres ir a un hotel porque está muy lejos y porque tampoco lo puedes conseguir enseguida. Por eso se nos ocurrió esta idea. Actualmente existen salas para descansar en los aeropuertos, pero los creadores de la caja para dormir señalan que su diseño es tan diferente que puede instalarse cerca de las puertas de embarque y alquilarse incluso hasta por media hora. La reacción de los pasajeros parece positiva. Si el precio es aceptable, será un éxito, dice este hombre, ya que es mucho más cómodo que dormir en un sofá. Aún es temprano para saber si funcionarán o no. La última palabra la tendrán los pasajeros. me detendría a pensar si hace 1000 años mi país me hubiese dado la oportunidad de estudiar. Voy a decirte por qué no logré tener una educación de calidad. Hace 1000 años existían gobiernos en la Tierra que se oponían a que sus ciudadanos lograsen tener una educación gratuita y de calidad. Poco a poco toda la educación fue privatizada y los que no pudimos pagarla nos quedamos idiotas para siempre. ¿Ahora entiendes por qué no pienso? ¡Ay, me rindo! Vas a hacer que te maten y esta vez no podré salvarte. ¿Salvarme? Tú no puedes cambiar lo que sucedió en el siglo XXI. ¡Ahora vete! No necesito que me hagas recordar el pasado. En Chile, el gobierno presentó una nueva propuesta con la que pretende acabar el conflicto estudiantil en el país, que completa casi 3 meses pidiendo mejoras en el sector educativo. Sin embargo, los estudiantes la rechazaron nuevamente, convocando nuevas marchas. Algunos de los puntos expuestos por el gobierno fue la presentación de un sistema combinado de becas y créditos para que los alumnos pertenecientes a las familias del 60% de la población más vulnerable tengan ayuda directa del Estado. Respecto al crédito con aval del Estado que los alumnos utilizan para financiar sus carreras y que hasta ahora les ha resultado excesivo, Bulnes señaló que se presentaría en el Congreso un proyecto para rebajar la tasa de interés a un 2%, lo que implicaría una notable reducción del endeudamiento comparada con el 5,6% actual. Como tercer eje, Bulnes aseguró que el gobierno hará cumplir la ley en lo que se refiere a las universidades, es decir, que se cumpla la meta de que estas instituciones no tengan fines de lucro, para lo que se presentará en septiembre un proyecto que crea la Superintendencia de Educación Superior, que fiscalizará el uso de los recursos públicos en las instituciones de estudios superiores. El cuarto pilar apunta directamente a la educación de calidad, indicando que durante la próxima semana se impulsará una reforma constitucional que garantice este derecho. El sector estudiantil convocó tras el anuncio a nuevas marchas. En Chile, otra jornada de protestas y manifestaciones se vivió después de que los estudiantes anunciaran nuevas movilizaciones tras rechazar la tercera propuesta por parte del gobierno. Con cacerolazos, la manifestación se prolongó hasta altas horas de la madrugada, demandando un modelo político que garantice el acceso gratuito a la educación. Demuestra que este movimiento, a pesar de 3 meses movilizados, con 3 meses en toma, 3 meses en paro, 3 meses en discusión, y obviamente hay un esfuerzo ahí involucrado muy importante, a pesar de eso, este movimiento no se ha desgastado y nos permite visualizar que hay una continuidad, que se mantiene la masividad, la amplitud y la transversalidad de este movimiento, lo que representa finalmente un espíritu mayor que es de la ciudadanía chilena por cambiar de fondo el modelo educacional de mercado en Chile. Esta ha sido la sexta jornada multitudinaria en los últimos 3 meses de protestas. Cabe recordar que las cacerolas que fueron utilizadas contra el gobierno de Augusto Pinochet han sido retomadas para expresar el descontento de los estudiantes. Chile debe ser distinto. Luchemos por la igualdad. Ese es el lema de la convocatoria a paro nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. Esta semana hubo nuevas movilizaciones que expresaron su adhesión a este llamado. Nos parece que es muy importante en los momentos que vive nuestro país que el movimiento sindical chileno esté a la altura de las circunstancias que hoy día el país reclama. Entendemos que estas movilizaciones van a seguir en el tiempo, van a ir creciendo tanto en intensidad como en compromiso de la gente. Los trabajadores han planteado que sus principales demandas son una reforma tributaria, un nuevo código del trabajo y una nueva constitución política. Hoy día el país está en un momento histórico. Es absolutamente diferente y creo que esta va a ser una del paro más importante desde los últimos 10 años. Esta movilización que estamos participando el día 24 y 25 es para cambiar el modelo económico. El modelo económico imperante es el que nos tiene sumidos en esta desigualdad. El movimiento sindical exige avanzar en una verdadera democracia con justicia social. La convocatoria a paralizar el país para que Chile sea un lugar distinto no solamente alcanza a dirigentes de las organizaciones de trabajadores, distintos sectores sociales también concuerdan con la iniciativa. Estudiantes, ambientalistas y dirigentes de derechos humanos aseguran una movilización ascendente hasta el paro. Nos estamos preparando de diversas formas, la misma pinta de lienzo, llamando a otros compañeros de otros liceos también para que se movilicen ese día. Debemos unir las distintas demandas de los movimientos sociales en la medida que todas apuntan a déficit del proceso de democratización en Chile. Estamos por nuestros familiares, quienes a ellos los asesinaron, los torturaron o lo hicieron desaparecer, porque ellos están en este mismo proyecto, un proyecto donde el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud no sean privilegios. Los convocantes aseguran que el momento histórico de movilización que vive el país hará del paro el más grande de los últimos años. inmóvil@gmail.com. Seguimos en la región andina. Indígenas de Bolivia iniciaron este lunes una caminata de 600 kilómetros en rechazo a la construcción de una carretera que, según denuncian, afectaría una reserva ecológica de ese país. El mandatario nacional, Evo Morales, llamó al diálogo. Cientos de aborígenes iniciaron la marcha en el departamento de Beni, al norte de Bolivia. La movilización prevé llegar a La Paz en 30 o 40 días. Los manifestantes exigen respeto a su territorio. En las localidades de Potosí y El Alto también hubo protestas. Los pobladores demandan obras de infraestructura. ¿Por qué esta participación para que se respete estos derechos que se han constitucionalizado? No puede ser que todos los que estamos acá presentes hemos dado el voto con mucha confianza, porque el indígena es humilde, confía, cree. lo siente. Por eso le hemos dado nuestro voto, hermano presidente. El canciller de Bolivia aseguró que representantes del gobierno viajan al departamento de Beni para reunirse con los manifestantes indígenas, esto con el fin de preparar el diálogo con el presidente Evo Morales. Los indígenas marchan en defensa del territorio indígena de un parque nacional. El gobierno son ministros, son autoridades, y si los hermanos indígenas están dispuestos a dialogar, no hay que condicionar el diálogo. Nueve personas han muerto en varios ataques perpetrados por militantes afganos a la sede cultural del Reino Unido en Kabul. Miembros del Talibán se atribuyeron el atentado, que según dijeron fue para conmemorar el aniversario de la independencia de Afganistán del poder británico en 1919. Un nuevo atentado en Kabul ha dejado 12 muertos, 8 de ellos policías y 4 terroristas. Su objetivo, el British Council, en el día en que Afganistán conmemora su independencia del Imperio Británico en 1919. Londres ha confirmado que todos los británicos que trabajan en la institución están bien. Un terrorista suicida talibán hizo estallar una carga explosiva que llevaba en un coche frente al edificio. Inmediatamente se produjo un intercambio de disparos entre los insurgentes y las fuerzas del orden. El British Council está situado en el barrio de Karte Parwan, cercano al recinto de Naciones Unidas en Kabul y a varias viviendas de políticos como el vicepresidente Mohammed Fahim. Hasta allí se han desplazado vehículos de las tropas internacionales, aunque en el mes de julio habían transferido su responsabilidad a las fuerzas afganas. Un portavoz talibán ha reivindicado el ataque, asegurando que fue tras la explosión cuando los insurgentes entraron en el recinto. inmóvil@gmail.com. viajero-inmóvil.blogspot.com. Viajero Inmóvil. Bueno, eso fue todo en Telúrica, y no se olviden, cuiden el agua y sigan blogueando.